Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas madrugadas, amigos. Esto ya es Milenio 3, con una música mítica como siempre en estas últimas emisiones. Vangelis, Blade Runner. Una música que sobre todo durante los años 80 estuvo vinculada al misterio y a los programas informativos. Seguro que muchos rápidamente habéis visto en pantalla grandes documentales en la única cadena que había en la época, siempre con estos acordes de uno de los más grandes, un griego de oro, Vangelis. Y aquí estamos con estos acordes que nos van a meter en un programa apasionante, pues todo el equipo, como siempre, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez, y nuestra compañera a los mandos técnicos de la nave que va hacia el misterio, Elena Sánchez. Carmen Porter, buenas madrugadas, buenas compañera. Buenas madrugadas, Iker. Un sinfín de contenidos. ¿Con qué vamos a empezar? Una noticia bomba, ¿verdad? Antes de nada, dar las gracias a todos los oyentes que la semana pasada colapsaron la centralita de la cadena SER. Cierto. Con sus llamadas. Muchísimas gracias por esa acogida a los teléfonos y micrófonos de Milenio 3. Cierto. Sí, como decía Iker, vamos a empezar con una noticia bomba. La Sábana Santa, nuevos datos. Ya revelamos algo en el informativo de la semana pasada. Hay marcas de vértebras y de costillas, y además han sido halladas por científicos españoles del Centro Español de Sindonología. Vamos a tener aquí a nuestro vicepresidente, a Jorge Manuel Rodríguez. Eso como aperitivo para empezar la noticia, y además que vamos a hablar también, si te parece, Carmen, de cosas como el ADN, que está ahora muy en boga en internet, en nuestra página, en la página amiga de todos vosotros de este programa, ikerjimenez.com, donde están todos los programas de Milenio 3. Ha habido gran debate. El tema de la Semana Santa siempre implica meterse en un tema que toca a la fibra sensible, meterse en lo que son las creencias, la ciencia, la filosofía, todo se junta. Vamos a hablar, vamos a preguntarle a Jorge Manuel Rodríguez, vicepresidente del Centro Español de Sindonología, ¿qué opina él? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se deja de hacer? Pero después, terror, ¿no, Carmen? Terror, como siempre, con Katia Rocha, la bruja de la laguna. ¿Qué nos contará Katia esta noche? Un misterio canario. Y después, la historia perdida de Nacho Ares, con otro personaje también sensacional, Felipe II, Iker. Felipe II, del que hablan que era un gran amante del ocultismo. En este caso, Nacho va a hablar de un misterioso secretario, alguien que aparte de temas de cábala, de alquimia, era ni más ni menos una especie de criminal a sueldo. Y luego don Santiago Camacho, cómo no, y su conspiración. Nuestro conspiranoico particular, esta vez sobre un tema ovni. Un ovni estrellado, el tema Roswell, Iker. El tema Roswell y todo lo que no se conoce de ese tema, que es muchísimo. Lo tocamos con Javier Serracio un poco y ahora nos va a dar la tramoya de esa historia de Santiago Camacho. Que es posible incluso, nos vamos a viajar, si nos da tiempo, hasta Irlanda. Y después de Blade Runner, de ese gran Vangelis, esa banda sonora, de esa ficción extraña, a veces, ¿verdad?, la ficción se va convirtiendo en realidad. Y los que sois asiduos a Milenio 3 ya lo vais sabiendo. Estamos aquí en el Estudio 1 en penumbra, como siempre, plena madrugada, una tenue luz que surge desde nuestro estudio central y nosotros aquí con los micros. Lo que decía Carmen, claro que sí, Carmen Porter. Gracias a todos. Fue una muestra de cariño que no vamos a olvidar. Y nos habéis dado una clave, un toque de atención. Siempre os hacemos caso, y es que queréis también intervenir, queréis contar vuestras cosas, plantear vuestros temas. Va a haber varios programas, como hemos hecho últimamente, sobre llamadas vuestras, por supuesto que sí. Pero ahora lo más importante y lo básico es conocer la última hora de algo que han, enviado los teletipos, la Sábana Santa. ¿Por qué es tan importante, Carmen, esto de los huesos? ¿Sería realmente revelador? Sí, sería muy revelador, y que todo lo de en torno a la Sabana Santa, todos los nuevos datos que se den, sería revelador para conocer más sobre esta historia. Además, dentro de poco se celebra también pues unas reuniones que hacen los sindonólogos, aquellas personas que estudian lo que es la síndone de Turín, la tela sagrada, la tela donde presuntamente se encuentra impresa la figura pues de ese personaje mítico de Jesucristo. Y quizás esos huesos significan, claro, que ya no es una pintura, sino una anatomía que se quedó ahí reflejada de alguna forma, ¿no? Pintura no puede ser, Iker, de ninguna de las formas. Como una calcamonía, ¿eh? Porque se ha demostrado que ahí no hay rastro ni de pigmento alguno, ni de pintura, ni de resto animal ni vegetal que hubiera podido hacer ese dibujo. La audiencia nos pide, Carmen, a través de milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, mails abiertos para que Carmen luego lea alguna de nuestras peticiones. Nos preguntáis por la Sábana Santa constantemente y nos pasa una cosa que quiero enseguida aclararos, y es que nos llegan un montón de temas que ya hemos tocado. El Milenio 3 casi cumple un año, empezó el 1 de junio, y quiere decir que a partir del verano es que sois miles y miles, como muestran las audiencias y el FM, los que vais incorporando. Tranquilos, porque esos temas clásicos los retomaremos. Y ahora, si os parece bien, vamos a hablar pues con un gran especialista, con la persona que tiene todas las claves. Él es muy cauto, dice que todavía hay que, bueno, ¿no?, pararse y... Hay que seguir investigando. Claro, a micrófono cerrado antes de esta conexión nos comentaba que, bueno, que hay que ir con calma. A ver qué opina de todo esto Jorge Manuel Rodríguez. Jorge Manuel, vicepresidente del Centro Español de Sindonología. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, la noticia decía algo así como que se han podido captar, o podemos saber, gracias a nuevos experimentos, que hay material óseo, la marca de unos huesos. Cuéntanoslo tú, porque creo que va a ser mucho mejor y con mejor terminología para que todo el mundo se entere. Bueno, sí, porque si no esto puede parecer como lo del teléfono, ¿no? Uno cuenta una cosa y el otro lo va a explicar, puede ser terrible. Evidente. Bueno, pues yo lo único que hay es que, lógicamente, nosotros en el Centro Español de Sindonología pues tenemos especialistas de distintas ramas. Entonces, una de las actividades que se estaba haciendo fue sencillamente que una catedrática de dibujo estaba haciendo un dibujo basándose en la Sábana Santa con unos acetatos, estaba dibujando encima del rostro, así, bueno, y del cuerpo completo, haciendo, pues, determinando la longitud de los huesos, y pero simplemente para hacer un dibujo, es decir, una cosa muy sencilla. Entonces, al llegar a la zona justo debajo del pecho, pues empezó a decir, caray, aquí hay unas marcas que son perfectamente comparables con las vértebras humanas, ¿no? Pero lógicamente ella es catedrática de dibujo, entonces lo que ella dijo es, bueno, aquí aparecen unas formas que pueden parecerse o pueden encajar con unas vértebras perfectamente. Entonces, lo que ella hizo, que es lo que se hace normalmente, es hablar con un especialista en eso, porque ella estaba simplemente dibujando, ya digo. Entonces, este especialista, que es el doctor Villalain, que es catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Valencia, lo que ha hecho simplemente es constatar que efectivamente en ese sitio están de la misma manera que tienen que estar, pues se ven unas huellas de unas vértebras. Lo que ocurre es que esto simplemente se ha sabido porque el doctor Villalain lo comentó en una entrevista que estaban haciendo, que estábamos trabajando en eso, pero nosotros no hemos dicho en absoluto que esto sea un hallazgo que se pueda publicar. O sea, normalmente cuando se hace investigación seria no se puede dar una noticia simplemente que esté en marcha. Es decir, esto es un proceso en el que, hombre, alguien ve algo, pero el hecho de que alguien vea algo no quiere decir que se pueda publicar. Habrá que verificar y confirmar, me imagino, ¿no? Efectivamente, que si nosotros no funcionamos así, ¿no? Pues no sería hacer investigación a ojo de buen cubero, que eso es lo que no hay que hacer bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, pues claro, lo que ocurre es que al haber saltado la noticia, pues ahora todo el mundo nos pregunta sobre eso. Sin embargo, es un buen indicio, Jorge Manuel. ¿Qué podría indicar en el caso, y aquí conjeturamos un poco, de que realmente fueran las vértebras? Es decir, porque los cientos de miles de personas que siguen Milenio 3, fíjate que cuando hemos tratado el tema de la sábana, les ha venido a muchos, pues de nuevo, o sea, no sabían apenas lo que era el misterio. Es un misterio que apasiona, que engancha, que entronca con lo más desconocido y con un personaje excepcional. Pero ¿qué significaría, Jorge Manuel Rodríguez, que eso fuesen las vértebras? ¿Qué paso daríamos? Efectivamente, eso es, efectivamente, claro. Yo creo que el revuelo se ha originado precisamente porque eso tendría más trascendencia de lo que parece, ¿eh? Es decir, que por eso nosotros ni lo confirmamos ni lo desmentimos, simplemente decimos que está en estudio. O sea, que nosotros normalmente hubiéramos dicho esto una vez visto mucho mejor y con mucha más gente, ¿no? Es decir, para evitar el subjetivismo. Porque aquí el problema está en que cuando uno quiere hacer investigación seria tiene que ser lo más objetivo posible. Y por eso nosotros cuando actuamos siempre en conjunto y que sean varias personas las que vean las cosas, ¿no? Y las que puedan, en la medida de lo posible, poder repetir el fenómeno de que se trata. Bueno, pero en el caso este, claro, tendría más trascendencia de lo que cabe porque existe una teoría, precisamente, que es la del doctor John Jackson, que opina, que fue el que dirigió el equipo de investigación de, bueno, que la gente conoce como de la NASA, pero en realidad se llamaba STURP, que estudió la Sabana Santa en los años 70, sobre todo en la naturaleza de la imagen. Entonces, el doctor John Jackson, lo que ha estado estableciendo últimamente es que no hay ningún medio, ya eso lo dijo el equipo STURP en los años 80, ¿no? No hay ningún medio de determinación o utilizable o de, hipotéticamente, que pueda significar o que pueda explicar el origen de esa imagen. Pero él dice que realmente todo encajaría si la imagen se hubiera producido en el momento en que la tela atravesara el cuerpo. Es decir, una de las cosas que llama mucho la atención cuando uno ve la Sabana Santa es que se ve la imagen anterior y se ve la imagen posterior, pero no aparecen los laterales del cuerpo. Es decir, por ejemplo, pues la parte externa de los brazos, en fin, lo que sería lateral, ¿no? Sin embargo, en esa zona sí que hay manchas de sangre, lo cual cabe hacer pensar que efectivamente la sábana ha tocado esas zonas, pero sin embargo la huella, la impresión del cuerpo no ha quedado plasmada en esas zonas. Entonces, una de las posibles explicaciones, y que explicaría además, encajaría con todas las demás características de esa imagen, es que se hubiera producido una huella mientras la tela caía a través del cuerpo, que se hacía transparente, dijéramos, ¿no? Se hacía transparente a la física. No sé cómo decir eso, sería algo así como que el cuerpo desaparece, pero no es una desaparición automática, sino que como si se evaporara, ¿no? Es difícil de explicar esto porque tampoco es una evaporación, pero bueno. Pero la cosa está en que ya se había dicho que podría ser un indicio de esto, que la zona de las manos parece como si se transparentaran los huesos del metacarpo. Es decir, no solamente la continuación de los dedos, dijéramos, hacia el brazo. Y que también había, pues en la zona de la boca, como si se hubieran visto, como si se transparentaran un poco los dientes, etcétera. Entonces, la verdad es que, claro, la trascendencia ha tenido porque si efectivamente se pudieran ver indicios de una huella de las vértebras, esto nos podría ser otro indicativo de que efectivamente la imagen se hubiera producido mientras la tela atravesaba el cuerpo. Es decir, podría ocurrir que algunos de los elementos internos del cuerpo hubieran dejado la huella también. Lógicamente una huella muy sutil y mucho menos visible de lo que parece, claro. Entonces, claro, de todas formas, Jorge Manuel, es que fíjate, te estoy escuchando y aprovechando que te tenemos aquí, yo recuerdo perfectamente cuando, bueno, cuando tuve la oportunidad de ver la sábana, yo hablé con uno de los presidentes del comité de ostensión, que era Giuseppe Ghiberti, sí. Y su explicación, que siendo un hombre de la iglesia a mí me sorprendió, sí. Era un poco que él veía, o que creía o pensaba, que aquello era una especie de explosión, vamos a llamarlo, de energía atómica, de algo que estallaba y sí, que y no, que reproducía, no, eso. Es decir, eso cuando uno habla con un físico, te dice que la explosión hubiera destruido Jerusalén completo. Es decir, no se puede hacer física ficción. Es decir, si eso hubiera sido una reacción atómica, ahí eso hubiera sido una debacle. O sea, basta con que uno hable con los especialistas en la materia y dicen, eso no puede ser de ninguna manera. Cuando el equipo STURP estuvo estudiando la Sabana Santa, por eso a veces es muy importante matizar las cosas, y no se pueden decir apresuradamente. Es decir, cuando el equipo STURP estudió la Sabana Santa, ellos vieron que la huella que aparece del cuerpo, o sea, hay unas manchas de sangre que son evidentemente que han llegado a la tela por física, es decir, por contacto. Pero luego lo que es la impronta del cuerpo es una impronta muy sutil que no llega ni siquiera a introducirse en un tercio del grosor de un hilo. Es decir, son solo las fibras más superficiales las que están como degradadas, como en un fenómeno, pues si es una especie de oxidación, pero vamos, en realidad tendrían que conjugarse varias cosas para que se produciera una huella así. No hay pigmento de ninguna clase, no hay ningún tipo de explicación física o química que origine una huella así. Eso es física pura o química pura. O sea, es decir, un científico viendo esa imagen diría, yo no sé cómo se ha producido. Y eso es la clave, claro. Lo que ocurre es que ellos vieron que hay zonas del cuerpo que no han tocado la tela que, sin embargo, aparecen reflejadas en el lienzo. Por ejemplo, las órbitas de los ojos y, por ejemplo, la zona del cuello. Hay una serie de zonas donde es imposible que el lienzo haya tocado el cuerpo, sin embargo, están proyectadas en el lienzo. Eso que indica que la formación de la imagen se tiene que haber producido, y eso es lo que se pensaba, a distancia. Es decir, las zonas de los interiores, o sea, mejor dicho, los no los salientes, sino también los entrantes del cuerpo, han llegado al lienzo, pues entonces eso qué quiere decir, pues que tendría que ser algún tipo de radiación, porque la otra posibilidad, que fuera algún tipo de vapor, pues está descartada porque no se producen los efectos que produciría un vapor. Una radiación que sigue siendo también pues un misterio inmenso, claro, porque en claro, ese siglo pero, I... Es decir, esto es lo que se dijo el año 81, uh-huh. Es decir, si la imagen se ha proyectado a distancia, tiene que ser algún tipo de radiación. Lo que ocurre es que no tenemos ningún tipo de radiación que pueda permitir, pero eso también es física pura, no hay una radiación que sea colimada y no colimada, es decir, que produzca una huella enfocada y tridimensional. Claro. Pero es un problema de física. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que descartar cualquier radiación conocida. Entonces, como no podemos hacer hipótesis en el aire, y la ciencia se basa en decir, si yo digo que esto se ha hecho así, hay que probarlo. Claro, no hay posibilidad de probar que sea una radiación la que origine esto, porque no hay ninguna radiación que pueda originar esto. Claro. Entonces, tiene que haber otra teoría. Entonces, John Jackson lanzó como teoría, la posibilidad de que esas zonas donde la tela no ha tocado el cuerpo por contacto, podrían haber llegado al lienzo, la huella, mientras el lienzo se acerca a esas zonas, es decir, atravesando los salientes del cuerpo. Es decir, hubiera habido una especie de contacto, pero sucesivo, según el lienzo caía a través del cuerpo. Entonces, John Jackson dice una cosa que es, vamos, hablando con él personalmente, nos dijo algo que es bastante lógico. Él dijo, dice, cuando Copérnico habló de que las órbitas de los planetas podían ser elípticas, él no dijo que lo probaba, pero dijo que si fueran elípticas, porque no podía probarlo de ninguna manera, si fueran elípticas todo encajaría. Claro. Entonces John nos dijo, hombre, si el lienzo hubiera atravesado el cuerpo, explicaría los sesgos laterales, explicaría que zonas donde la tela no ha tocado el cuerpo hayan dejado su huella posteriormente, es decir, y que los salientes hayan atravesado más rato, por tanto haya más intensidad de huella en ese punto. En fin, es decir, que todas las características que tiene la imagen se podrían explicar con esta hipótesis, pero no podemos demostrar esa hipótesis, por tanto no podemos decir nada. Es decir, porque tendríamos que resucitar a un señor o hacerlo... Claro. Es el gran desafío, el gran reto, y apasionante, por supuesto. Hombre, claro. Que nos pone la Sábana Santa. Yo no quiero despedirme, Jorge Manuel, ya que te tenemos aquí, como digo, porque ha habido un gran debate en diversos medios, en internet, y con todo esto del ADN, de la clonación, de los supuestos, ya sabes, noticias un poco, yo creo que sacadas de contexto, de los raelianos que querían clonar. A nivel, como vosotros trabajáis, científico, ¿ha habido algún avance últimamente de este tipo? ¿Se sabe más? ¿Es cierto o es fábula que esas cadenas de ADN son demasiado antiguas o están rotas y no se puede hacer nada? ¿Nos podrías dar brevemente la situación actual, al menos de este tema, que tanto inquieta, porque no sabes la cantidad de gente que incluso entra en un problema filosófico, teológico, científico, de si se podría clonar, dicen a Jesús, o al menos, bueno, al hombre que está ahí impregnado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay que decir varias cosas. O sea, primero, normalmente la gente no suele saber en qué consiste una clonación. Una clonación es coger una persona y duplicarla, porque una persona no solamente es materia, Es decir, dos hermanos gemelos, cuando son monocigóticos univitelinos, han partido de una única célula, que se ha dividido y han partido de un único ADN, y luego ha dado lugar a dos personas. No son la misma persona en dos cuerpos, o sea, hay que decir que los hermanos gemelos no son uno, son dos. Entonces, si nosotros pudiéramos clonar a alguien, podríamos hacer un señor que se pareciera físicamente, pero no sería la misma persona clonada. Eso la gente no lo sabe, ¿eh? La gente... Esto se confunde mucho porque no se explica normalmente. Entonces, si se pudiera hacer un clon de Jesús, sería como un hermano gemelo de Jesús, pero no sería Jesús de ninguna manera. Con lo cual, eso, debate filosófico fuera. Segundo. ¿Técnicamente se puede hacer? Eso es la segunda parte. Entonces, ¿eso técnicamente se puede hacer? Pues los expertos en ADN con los que nosotros hemos hablado nos han dicho que desde luego quería hablar. Es decir, se trata de cadenas genéticas rotas que habría que reconstruir de alguna manera y que desde luego no hay posibilidad. Yo, una cosa que la gente puede ver en Parque Jurásico, que es lo que empezó a hacer popular el tema de la clonación, en un momento determinado se dice, las cadenas genéticas están rotas, son muy antiguas, faltan elementos de esa cadena genética que hemos sustituido por ADN de un anfibio, de una rana, no sé qué. Bueno, así es en la película. Pero, es decir, en este caso, como mínimo, habría que reconstruir trozos, con lo cual tampoco sería el mismo ADN. Pero claro. Es que además se trata de materia muerta. Entonces, no es tan fácil. Es decir, que eso plantea problemas técnicos que hoy día no están superados. O sea, no es lo mismo coger una célula viva y clonar partiendo de algo vivo, y otra cosa es coger materia muerta. Es decir, que eso, lo que nos han dicho los expertos es que no es tan sencillo, que luego técnicamente hoy día no se puede hacer eso. Es decir, se podría clonar un señor y plantea también problemas técnicos muy gordos partiendo de una célula de otro señor vivo, pero de un muerto no es tan fácil. O sea, eso de momento hoy día es ciencia ficción. Sigue siendo un reto. Jorge Manuel Rodríguez. Lo que sí se podría y sería muy importante es hacer un estudio comparativo del ADN, por ejemplo, de la Sábana Santa y, por ejemplo, del sudario de Oviedo. Claro. Porque, aunque estuvieran las cadenas rotas, si tú tienes todos los eslabones de una y de otra y coinciden todos los que tienes, es muy difícil pensar que pueda ser otra persona. Evidentemente. Y eso sería, como decimos, un nuevo reto. Y ojalá, bueno, pues tal y como estáis investigando fenomenalmente, tengamos, nuevas noticias al respecto. Nosotros desde aquí, desde Milenio 3, desde la cadena SER, animamos al Centro Español de Sindonología con sus magníficos trabajos, aquella monografía apasionante sobre el sudario de Oviedo, y dedicaremos, si te parece, Jorge Manuel, un día un programa íntegro a ese misterio que tenemos aquí en España y que muy poca gente a veces a grandes niveles conoce y que es tan apasionante casi como ese misterio del hombre de la síndrome de Turín. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Pues ahí teníamos a don Jorge Manuel Rodríguez, apasionante Carmen, los nuevos descubrimientos de la Sabana Santa. Vamos a ver dónde conduce todo esto. De momento no está nada demostrado, pero caramba, podemos tener más información que desde luego nos demuestre que algo irradió ahí. Hay más descubrimientos que se están produciendo y que daremos buena cuenta de ellos cuando esa información pues esté más complementada. Y ahora vamos a entrar de lleno en un mundo que os fascina, las leyendas urbanas, pero tenemos una sorpresa especial. Buenas noches, Katia Rocha. Hoy me quedaba sin dormir para estar en el programa, para estar aquí. Y oye, mucha gente nos lo pregunta, ese milenio 3 con número @cadenaser.com. Mucha gente nos dice cómo surgió esta historia. Son leyendas urbanas, pero también son algunas leyendas rurales, porque ocurren en pueblos, en lugares, en campos. Ya las leyendas de España. Las leyendas de España, exactamente. Una cosa que nos preguntan es ¿de dónde surge todo eso? Yo te pregunto también, ¿estás descubriendo un montón de cosas, un mundo nuevo que no conocías? ¿España es un lugar privilegiado para estas cosas? Mira, vamos a contarle a los oyentes la verdad. Cuando me ofreciste la sección de leyendas urbanas, yo decía, bueno, a mí me han dado lo que nadie quería. Y así empecé, pero bueno, pues intentando hacerlo lo mejor que podía, porque reconociendo mi total desconocimiento en el tema, entonces me fui informando, compramos algunos libros y al final resulta que es un mundo totalmente apasionante. Que a la gente le gusta encima, que estoy sorprendidísima, que yo creo que los 6 años que llevo aquí en la cadena SER es la primera vez que recibo tantas felicitaciones por un trabajo. Y ya casi, pues oye, pues a veces te das un poco de vergüenza. Casi, ¿verdad? Te ruborizas. Sí, Carmen Porter, porque es cierto, todas las secciones de que hacen nuestros compañeros Nacho, Santi, Carlos, pero es que lo que nos ha sorprendido es que precisamente Katia tenía el condimento de que era la única persona de este equipo que se metía por primera vez de lleno en un tema del misterio. Y siempre la gente puede pensar, bueno, para esto hace falta estar especializado, saber mucho. Tener ganas de aprender. Exacto. Carmen, ¿cómo es la acogida de las leyendas urbanas? ¿Gente que quiere publicarlas? ¿Gente, eso si lo hacemos lo haremos nosotros, gente que quiere grabarlas, que nos manda? Y sobre todo, Carmen, gente que lo pasa muy mal. Sí, hay gente que a Katia la tienen como, uy, ya viene el misterio con Katia, ya vienen las historias truculentas. Sí. Escriben un montón de mails diciendo que de dónde sacas esas historias, que cómo te haces eco de ellas, de que si son realidad incluso algunas, porque hablas de asesinatos, claro, de niños que están crucificados. Katia, ¿de dónde sacas todo eso? Claro, Carmen, y una cosa importante, nunca diremos qué porcentaje de verdad y qué porcentaje hay de leyenda y qué porcentaje de recreación o reescritura de Katia, porque hay de las tres cosas, ¿verdad? Hombre, hay, sobre todo si viajas en libros o incluso a veces en internet, pero sobre todo en los viajes, cuando hablas con la gente y la gente mayor te cuenta muchas historias y de ahí, bueno, pues te creas tu misterio. Hay veces que, oye, también le das un poco de recreación, le pones un poco más de dramatismo, pero yo creo que está bien guardar ese secreto y no desvelar del todo que es lo cierto y que es lo de verdad. Ahí, oye, ¿cuál es la que más te ha impactado a ti? ¿Cuántas leyendas urbanas debemos llevar? Un montón. Pero ¿alguna que te ha impactado por algo especial? Pues, por ejemplo, la que vamos a escuchar hoy de las brujas, de La Gomera, pues sí, a mí siempre las brujas me han dado un cierto respeto. El niño crucificado la semana pasada. Tremendo, tremendo. Sí, ha habido la de Verónica, yo creo que Verónica es una leyenda que escuchábamos todos en el colegio, ¿no? La de Verónica. Muy de los 80. En fin, yo sabes que soy muy miedosa, a mí realmente todas, no sé, ni yo creo que es un poco masoquismo, porque es que lo paso fatal con todas. Y quizá todas. por eso, ya viste una de las claves, Katia Rocha, que tiene mucho respeto y a veces hace cierto temor, como todos tenemos, ¿eh? Pero igual siempre nos lo has comentado, ¿no? Que te da mucho reparo algunos de los temas, expresa perfectamente por escrito esos miedos que en el fondo... Yo creo que lo que está pasando es que están comunicando con un montón de gente que tiene esos miedos, que le darían miedo a esas historias. Y no nos cabe duda que es el momento en que nadie apaga el receptor siguiendo las historias. Katia, que gracias por tu labor, por tu trabajo, por esta aventura nueva, que es un honor que estés con nosotros. Placer, la primera vez que me reconocen así mi trabajo, para mí es un orgullo. Y de todas formas, Katia, una cosa muy importante, y es, ¿qué nos traes hoy? Hoy bueno, hemos visitado la isla de La Gomera y allí en un pueblecito muy pequeñito de la capital, una anciana nos contó una historia de brujas. Resulta que allí se celebraban aquelarres y es una historia que pone los pelos de punta. Pues fíjate que muy poca gente lo sabe, porque todo el mundo piensa en aquelarres, ¿verdad, Carmen? En Galicia, no piensa en el País Vasco, claro. En Navarra. Bueno, pues ya veis, esto es un programa donde todos nos cultivamos y todos aprendemos algo nuevo. Katia, gracias por todo, campeona. Buenas noches. Aquí está la leyenda urbana, la bruja de la laguna, La Gomera. Las brujas. Las brujas. Bueno, que cada uno piense lo que quiera, cuánta realidad, cuánta ficción, leyendas urbanas. Katia Rocha. La leyenda que hoy les voy a contar se ha transmitido de generación en generación a lo largo de los siglos. Ha sido contada por los más ancianos del lugar y ha perdurado hasta nuestros días. Es la leyenda de las brujas de la laguna. La historia transcurre en La Gomera, una pequeña isla abrupta y montañosa y con profundos bosques. Una isla que emanó misterio y que guarda un secreto a voces. Hace muchos años atrás, en la isla no existían aún las carreteras ni ningún tipo de comunicación entre los pueblos, y las gentes vivían del campo y de la pesca. Cada semana un pescador llevaba los mejores pescados al campo para cambiarlos por las mejores carnes o viceversa. Sin embargo, no era sencillo, pues los pueblos quedaban distanciados entre sí y para hacer el trueque había que atravesar el bosque. La gente siempre había temido el bosque por la siniestra niebla que lo envolvía, que se destilaba silbando entre los árboles, por su inquietante profundidad, por los sonidos que allí se escuchaban. Se cuenta que una noche un campesino, montado a lomos de su burro, atravesó el bosque. Estaba todo oscuro, hacía mucho frío y las ramas de los árboles golpeaban constantemente contra el hombre. De pronto el burro comenzó a rebuznar y a correr inquieto, y acabó por tirar el suelo a su amo. El campesino, asustado, corrió por el bosque sin parar, tratando de encontrar al animal, hasta que vio un resplandor entre los árboles y oyó unas voces, como cánticos a lo lejos. Se acercó hasta que la luz era cada vez más fuerte y podía escuchar perfectamente voces de mujeres que cantaban, reían y hablaban de manera extraña. Escondido entre las ramas, pudo contemplar como en un gran claro del bosque numerosas mujeres mayores, vestidas con túnicas negras y pintadas de manera extraña, corrían alrededor de una gran fogata, levantando y bajando las manos, gritando, cantando extraños ritos satánicos. Eran brujas en una aquelarre. De pronto oyó un rebuznar y vio como una de ellas decapitaba a su burro. La mujer clavó la cabeza del animal en un palo y danzó alrededor del fuego con ella, pasando el palo a las demás mientras la sangre se deslizaba por el palo y era absorbida por las hambrientes bocas de las brujas. Finalmente la lanzaron a las llamas y al instante el fuego desapareció, absorbido por la tierra. Las brujas se sentaron en 12 piedras dispuestas en círculo alrededor de una piedra central, la de la bruja mayor. El campesino estaba hipnotizado observando el ritual cuando una mano se posó en su espalda. Se giró y vio como una de las brujas le echaba el aliento a la cara. Él lo inspiró y sintió como una extraña niebla se metía en su interior mientras la bruja le decía: «Todo aquel que conoce nuestro secreto ha de morir». Asustado, echó a correr bosque abajo y no paró hasta llegar al pueblo. Una vez allí cayó al suelo desplomado por el esfuerzo. Los vecinos acudieron a socorrerle y lo metieron en la cama, mientras el hombre no dejaba de hablar de lo que había visto. Pasadas unas horas, el campesino murió. A partir de entonces, todos los habitantes de la isla aún hoy en día evitan pasar por el bosque y cuando tienen que hacerlo, siempre llevaban una hoja de laurel para evitar que se aparezcan las brujas. El bosque de la leyenda aún existe y el claro donde antiguamente, y quién sabe si aún hoy en día, danzaban las brujas, llamado la Laguna Grande, también. En él pueden verse las 13 piedras y una curiosa coincidencia. Todo el suelo del bosque está lleno de hierba, excepto el círculo de piedras donde se dice que bailaban las brujas celebrando su aquelarre. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. De abril del 2003, las brujas de la laguna, quién sabe si todavía sus cánticos siguen algunas noches, una historia con la que encontraríamos paralelismos seguramente, bueno, no seguramente no, certeramente, en partes como Extremadura, como Galicia, como Navarra, es la España de leyenda. Y como siempre decimos, cada día es diferente y será diferente, cada uno de ellos, pues un pequeño archivo del gran disco duro del tiempo. Carmen Porter, pasaron muchas cosas un día como hoy. Un día como hoy, un 28 de abril, en 1814, Napoleón Bonaparte parte hacia el exilio de la isla de Elba. Unos años después, en 1836, España reconoce la independencia de México. Ya en 1910, epidemia de viruela en Valladolid. Una epidemia de las más letales que se recuerdan en España. Más cosas en 1945, Carmen. En ese año se produce la ejecución del dictador italiano Benito Mussolini. Ya en 1986, pánico nuclear en la central soviética de Chernóbil. Y en el año 2001 es lanzada la nave Soyuz TM-32. Y con esta música que nos inspira aromas célticos, aromas de la historia, aromas de la antigüedad, tenemos que conectar, cómo no, con otro de los grandes fichajes de este programa, don Nacho Ares, director de la revista de arqueología Ahí es Nada, y que siempre nos trae, como en su libro, publicado por Edad, La Historia Perdida, trocitos de esas cosas que nunca se contaron bien, que nunca aparecen, o si aparecen son casi escondidas en los libros de texto. La Historia Perdida la maneja mejor que nadie, y nos va a hablar de una serie de amigos de un personaje ya de por sí misterioso, al que conocemos todos, pero quizás solo una cara, no la otra. Felipe II. Pocos son los momentos oscuros de la vida de Felipe II, capaces de ensombrecer un ápice la vida de este rey universal. Uno de ellos es la muerte de su antiguo secretario Juan de Escobedo, quizás mandada por el propio monarca. Rodeado de un extraño halo de traiciones, procesos heréticos y un anhelo de las ambiciones más abyectas, la muerte de Escobedo sigue siendo un verdadero caso abierto. El miedo de Felipe II por la traición de su hermanastro Juan de Austria en el gobierno de Flandes hizo que el monarca español le asignara un secretario de confianza, Juan de Escobedo. Los miedos de Felipe II se basaban principalmente en la posibilidad de que don Juan creara un estado separado de la corona española, ya fuera en Túnez o en Inglaterra. Y contra todo previsto, el 31 de marzo de 1578, Juan de Escobedo moría asesinado en Madrid. Es cierto que Escobedo, enviado para vigilar a don Juan, se convirtió en uno de sus más acérrimos colaboradores. Sin embargo, no parecía razón suficiente como para justificar un crimen de Estado de esta magnitud. Las claves de lo sucedido, aunque no desveladas en su totalidad, han ido aportando pruebas sobre los posibles acontecimientos acaecidos en esa época. Varias cartas dan a entender que Escobedo y don Juan planeaban la invasión de Inglaterra a espaldas de Felipe II. Sin embargo, esta posibilidad fue en realidad la excusa tomada por Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, seguramente para no ser delatado por sus fechorías, algunas de las cuales habían sido descubiertas por su antiguo amigo Juan de Escobedo. Es muy imposible que Escobedo supiera algo sobre los amoríos de Pérez con Ana de Mendoza, la controvertida princesa de Éboli, una extraña mujer que lucía un parche sobre el ojo derecho. Otros creen que Escobedo descubrió que Pérez y la princesa vendían secretos de Estado a los enemigos de España. Pero la historia que rodea este suceso es tan oscura que cualquiera que fuera la verdad, lo cierto es que la situación preocupó a Antonio Pérez. Los principales sospechosos del asesinato son dos, Antonio Pérez y Felipe II. En cualquier caso, con el paso de los años, Pérez fue tomado como chivo expiatorio de lo sucedido, aunque siempre Felipe II actuó contra él con mucha cautela, ya que el secretario estaba en posesión de documentos comprometedores. En definitiva, los ingredientes esenciales para confeccionar un pasaje de la intrahistoria española del Madrid de los Austrias, probablemente uno de los momentos más apasionantes del reinado de Felipe II. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Y los misterios del Madrid de los Austrias, apasionante, una mirada distinta a lo que ha sido nuestro pasado, y siempre hay que aprender de él. Con esta música es lógico pensar, ya todos lo sabéis, que se acerca una maniobra que a nosotros nos gusta mucho. Siempre pensamos y creemos que los libros son la base del conocimiento y que no pueden ser sustituidos por nada, que en ellos están las grandes obras, y siempre, más o menos hasta ahora, recomendamos un libro que se puede encontrar en librerías y uno que ya consideramos inculable, que es absolutamente imposible de hallar, pero que si lo veis en alguna librería de viejo, si lo veis por ahí en algún montón, no dudéis en comprarlo, tiene conocimiento. Así que sin más preámbulos, abrimos las puertas de nuestra biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Tengo en mis manos un libro pequeño en tamaño pero grande en conocimientos. Se editó en 1988 y como algunas veces, tanto Carmen Porter como yo sacamos algunos libros regionales, sí que se mantienen en el tiempo, es muy curioso porque a veces, verdad, pasa, Carmen, que en las grandes librerías los libros, pues, por ejemplo el tuyo, no sé, cualquier libro, el de la Sábana Santa, el de Misterios de la Iglesia, cualquiera, entran en la dinámica de estar en las librerías y enseguida ya desaparecen o no se mantienen mucho tiempo. Lo que ocurre es que hay algunos en regiones que durante años y años, como en este caso, siguen vendiéndose, ¿no? Y que son, no dejan de ser interesantísimos, aunque no sean novedad, y que incluso se llegan a hacer reediciones, porque claro, esos libros, aunque no tienen una distribución nacional, sí que se encuentran en los sitios, y la verdad, si los veis por aquellas ciudades en las que viajéis, en España y todo, comprarlos, porque son muy interesantes. Pues una recomendación importante sería La España Olvidada, autor Jorge María Rivero San José. Y es muy curioso porque este hombre se dio a conocer con otro libro que no es este, que se llamaba Cantabria, cuna de la humanidad, ni más ni menos. Muchos dijeron que menudo chauvinismo. Él hablaba de que el ser humano, los primeros prototipos de lo que luego sería el hombre, pues empezaron a corretear allá por el río Saja. Bueno, y documentaba su historia con ciertos documentos. La forma de escribir, erudita, pero sumamente interesante. Y en este libro de España Olvidada se recorría algunas comunidades hablando de cosas como dónde estaba la supuesta Atlántida, la situaba cerca de Gibraltar, antiguas culturas vasconas y cántabras de las que no sabemos absolutamente nada, reinos desconocidos, sobre todo entre los siglos 5 y 10, que fueron desapareciendo y que han quedado apenas cuatro cascotes, que la historia no habla de ellos, quiénes vivían allí, a qué dioses adoraban, quiénes eran. Todo eso en La España Olvidada, Jorge María Rivero San José, Ediciones de Cámara, 1988. En el norte de España podéis encontrar esta guía distinta, una de esas guías que uno se mete en el bolsillo y nunca olvidará. Y tenemos, Carmen, un incunable, ¿no? Eso es que ya imposible casi, ¿no? Eso es, y que en este caso tenemos Fantástica Isla de Pascua, escrito por Francis Maciere y publicado por Plaza y Janés en 1972. Se trata de un libro, pues eso, que nos habla de su experiencia en esa aventura. Creo que de los primeros, junto con Aku Aku y Thor Heyerdahl, que hablaban castellano de los moáis de la isla de Pascua. Además que Francis recorrió 20.000 kilómetros también por otras zonas y hasta llegar a la isla de Pascua. Como siempre, Iker, yo también recojo unas palabras del autor, que en este caso nos dice: Mata Kite Rani, que significa ojos que miran las estrellas. Es uno de los nombres antiguos de la isla de Pascua y el que mejor expresa la verdad de esa isla de oscuro pasado. Aún hoy, en ese jirón de tierra donde la vida se muere, 500 gigantes contemplan el cielo con sus ojos vacíos. 500 gigantes que hablan de una civilización fabulosa, de fascinantes secretos. Y además una imagen que es inmortal, que luego reprodujeron, como decíamos, Thor Heyerdahl, Erik von Däniken, los grandes viajeros del misterio. Hay una de las imágenes más arquetípicas, dicen, de la humanidad, junto, por ejemplo, con la máscara de Tutankamón. Son imágenes que han quedado en el subconsciente colectivo de muchas culturas. Porque ahora mismo, estoy seguro, que ahora mismo, estéis donde estéis, conectados con la SER, si os digo Isla de Pascua, estáis viendo lo mismo que yo y nosotros. Esas gigantescas cabezas de piedra, que no sabemos bien cómo se construyeron, pero que están ahí, mirando las estrellas. Estas cabezas y muchos más símbolos y otras cosas que hay en la isla de Pascua podrán ver las personas que se acerquen a este libro, que logren conseguirlo, porque es muy difícil. Está ilustrado con muchas fotografías y que realizadas allí, in situ, en la isla de Pascua. Y entre otras cosas, el autor nos cuenta pues el rito mágico del hombre pájaro, el fabuloso viaje del rey Anua Matua, el rey iniciado, los escultores de Dios. Que quién eran esas personas pues que realizaron estas obras de arte. Bueno, obras de arte realmente enigmáticas. Hay que recordar aquí al primer español que viajó a Pascua con una expedición, Antonio Rivera, muerto hace 2 años. Para aquí, en homenaje también al viejo maestro. Que también hizo un libro que comentaremos otro día. Por supuesto, Operación Rapa Nui. Así que ya lo sabéis, La España Olvidada, Jorge María Rivero San José, Ediciones de Cámara, año 88, y Carmen... La isla de Pascua, fantástica isla de Pascua, de Francis Maciere. 500 gigantes contemplan las estrellas. Nuestras dos recomendaciones, y ahora sin más preámbulo nos vamos con un hombre que muchos nos preguntáis en los mails quién es, dónde está, cuál es su despacho mítico lleno de documentos, de archivos. El hombre que saca lo que no se cuenta, las otras noticias, la tramoya del misterio, la conspiración, don Santiago Camacho. De julio de 1947, Roswell, Nuevo México. Un objeto de considerable tamaño se ha estrellado en un rancho cercano a la localidad. A pesar de la diligencia y secreto con que los militares de la base aérea próxima han procedido a la recogida de los restos, no se puede evitar que la noticia trascienda a la prensa y aparezca en diversos periódicos con el siguiente titular: La Fuerza Aérea recupera los restos de un platillo volante. Este fue el pistoletazo de salida para una compleja trama de mentiras, conspiraciones y encubrimientos en la que, entre otros gobiernos, se ha implicado especialmente el de Estados Unidos. Desde entonces, pilotos de combate, astronautas y otro personal gubernamental implicado en hechos de esta naturaleza se ha visto sistemáticamente acosado por sus superiores para que la verdad de sus experiencias jamás llegue a la opinión pública. Por su parte, los ufólogos no solamente han tenido que enfrentarse durante todos estos años con el obstinado silencio, cuando no las veladas amenazas de las entidades oficiales. También han tenido que vérselas con reiterados esfuerzos por desinformar y crear confusión, mezclando mentira con verdad y llegando al extremo de tener en nómina a cierto número de investigadores ovni, cuya única misión habría sido confundir a sus colegas, alejarles de la verdad. A causa de la acción de estos agentes encubridores, decenas de casos interesantes y prometedores han sido contaminados con datos espúreos, con pruebas falsificadas, con interpretaciones premeditadamente torcidas. Incluso se ha llegado a orquestar sonoros fraudes para confundir aún más a la opinión pública y a los investigadores. Todo ello nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que se está intentando ocultar con tanto esfuerzo? ¿Acaso realmente estamos siendo visitados por seres de otros planetas? ¿O se trata de algo peor? de algo tan terrible que para ocultarlo se justifica la creación de una cortina de humo tan monumental como el fenómeno. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Y ya enfilamos el tramo final de Milenio 3, como siempre, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, últimos minutos para esos mails que ya Carmen está recopilando. Antes de eso, un informativo lleno de noticias, de cosas, de arqueología, de misterios, porque el mundo se mueve, ese mundo del que habitualmente no se informa. Y aquí tenemos todas las claves. Descubierta la nueva pirámide en Luxor, Carmen. Un equipo de arqueólogos españoles, capitaneado por el investigador del CSIC, José Manuel Galán, ha desenterrado en Luxor la pirámide más antigua del Antiguo Egipto, construida para un particular. Estos descubrimientos, que se llevan realizando durante los dos últimos años en la tumba de Yetui, en la antigua Tebax, en Luxor, están revolucionando la arqueología del Egipto faraónico. La joya de estas excavaciones, Iker, es un sarcófago que contiene una momia intacta, envuelta en una especie de sudario de lino, y que según las dataciones es del año 1000 antes de Cristo. Mira, otro sudario. Otro. Hablábamos antes de la Semana Santa y aquí tenemos otro. También han descubierto una estructura que, según Galán, se trata de una pirámide construida con ladrillos de adobe, con piedra y cubierta con un fino enlucido pintado de blanco. Tiene una inclinación de 65 grados y eso nos permite saber que la altura original de la pirámide sería de 6 metros. Pues no muy grande, ¿verdad? La importancia de ella radica en que es hoy por hoy la más antigua de Egipto, construida para una persona que no era el faraón. Y no nos movemos de Egipto, Iker, porque allí se han producido más descubrimientos. Un grupo de arqueólogos franceses ha descubierto una nueva necrópolis de más de 4.000 años en la región de Saqqara, a unos 20 kilómetros del Cairo. Según los expertos, las tumbas pertenecen a la quinta dinastía, entre el 2350 y 2180 a.C. Una de ellas pertenece al sacerdote del templo Pepi Ied, y sus paredes están cubiertas de incrustaciones en relieve que representan al sacerdote en compañía de su esposa y sus 13 hijos. Y os lo adelantábamos, y lo prometido es deuda en Milenio 3. Sabéis que toda la red de corresponsales de la cadena SER se vuelca con este programa, nos informa desde cualquier punto del planeta. Hablábamos con Cristian Rifo desde Chile, extraño animal. Parece ser que capturado en Chile, relativo a extrañas matanzas de ganado, y ahora en Argentina. Efectivamente, Iker, ahora desde Argentina también nos llegan noticias de un extraño ser que se ha aparecido ante decenas de personas. Nos lo cuenta la corresponsal de la cadena SER en Argentina, Isabel Cuevas. A los diversos testimonios recogidos en la provincia argentina de Salta sobre la existencia de un extraño y feroz animal que camina sobre sus dos patas y tiene rasgos humanos, se han sumado ahora las de dos personas que afirman haber visto lo que podría ser una cría de ese ejemplar, que es conocido como el Yeti argentino. Los testigos señalaron a la prensa que recientemente encontraron a la vera de un camino un animal muerto de grandes colmillos que medía 1,50 m y parecía haber sido atropellado. Según han denunciado a la policía, tenía garras descomunales, brazos como los de un hombre y hocico de oso. Sus restos, que hacen sospechar que se trataría de una cría del enorme ejemplar que ha atacado al ganado y se ha enfrentado con algunas personas en los bosques del norte de Salta, son investigados en la vecina provincia de Tucumán. La policía y los bomberos creen que la gente se está encontrando a los miembros de una familia de estos extraños animales, cuya presencia ha determinado incluso la apertura de una investigación judicial. Impresionante, Isabel Cuevas de Argentina. Está pasando, y lo cuenta Milenio 3, lo cuenta la SER. Pena capital para el gurú de aquella secta terriblemente célebre que atacó el metro con gas sarín, la verdad suprema. El pasado 24 de abril quedó visto para sentencia el juicio en el que se pedía la pena de muerte para Soko Asahara, el gurú y fundador de la secta Verdad Suprema, que fue acusado de instigar el atentado con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. Cuando en la sala del tribunal de Tokio la acusación solicitó la pena capital, que se aplica mediante la horca, el acusado permaneció en silencio y parecía medio dormido, según afirmaron los testigos. La misma actitud que mantuvieron sus 254 acompañantes en sus comparecencias. Caramba. Por su parte, Sahara se declaró inocente y achacó a sus seguidores la autoría y responsabilidad de los crímenes. Fíjense qué clase de mentalidad tendrá esta gente. Les llevan a la horca por la criminalidad que hicieron en su época y ellos se duermen. Enigmas de las sectas. Y por último, Carmen, inaugurado un museo, y aquí apoyamos este tipo de iniciativas, dedicado a la ciencia ficción en Seattle. Los aficionados a la ciencia ficción tendrán su propio espacio dedicado al arte, la literatura y las películas de entretenimiento científico. Con el nombre provisional de Experiencia de Ciencia Ficción, la muestra tiene prevista su apertura a mediados del 2004 en Seattle, en Washington. La exhibición cuenta con libros clásicos de ciencia ficción, películas originales o un juego completo de las primeras ediciones autografiadas de la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Eso es. Y material, que tranca, sí. Sí, y material gráfico alusivo al futuro. Fenomenal. Pues habéis visto, un sinfín de noticias, crónica desde Argentina, misterios en vivo, ese eslogan que yo creo que podemos empezar a hacerlo, está pasando, os lo cuenta la SER, os lo cuenta Milenio 3, y ahora ya, y tenemos un montón, porque ha habido avalancha de mails a ese milenio3@cadenaser.com para darles un repaso, porque nos hemos dado cuenta con vuestras llamadas que hicimos la semana pasada que queréis participar. Y vamos a ver fórmulas y maneras, y sabiendo que estáis ahí, a pesar de que estas altas horas de la madrugada muchos pues les impiden por trabajos, pero sabemos que estáis ahí apoyándonos, que mucha gente, según nos escribe, se levanta para grabarnos. Es impresionante, hay que hacer caso, por supuesto, más que nunca a nuestros oyentes, y entramos ahora con los mails. Ángel y Ana nos dicen: somos una pareja seguidora habitual de vuestro programa. Deseamos felicitaros por la rigurosidad con que tratáis los temas. Hace unos días iniciasteis el programa con música de Gianni e hicisteis un comentario sobre el caso de Caspareto. Es un tema que nos pareció interesante y nos gustaría profundizar un poco más en ello. Por ello te agradeceríamos enormemente que nos aclararas una duda que nos surgió. Cuando comentaste que Caspareto siempre pintaba con esta música, no sabemos si te referías en general al compositor de la misma o algún tema en concreto. Bueno, pues me refería a un tema en concreto. Caspareto es esta especie de medium misterioso, un hombre con cierto amarenamiento un poco extraño que le hace un poco raro a los ojos del público. Es una persona muy sensible. Yo no sé si realmente entran espíritus en él. Yo de verdad que me cuesta creerlo. Pero lo cierto es que él, en una especie de trance, empieza a dibujar cuadros con los ojos tapados, con una especie de técnica que desde luego tiene su mérito. Siempre con la misma canción. Y me gusta que os fijéis en las músicas que ponemos siempre empezando la madrugada, siempre distintas. Gianni, Standing in Motion, un corte número 7 de ese disco que él hizo con el mismo título, que realmente es espectacular. Una música de auténticos elegidos. Gianni. Antonio Zembellín nos dice: hola, me gustaría que hablaseis en vuestro programa de un presunto caso OVNI en Valdeijadero, Salamanca, y de otros casos en la provincia próximos a Béjar, que es donde resido. Hombre, por favor, me hablas del culmen de la historia ufológica, esa gran rica historia ufológica de los años 70. Yo estaba allí muchas veces en Valdeijaderos, en la Sierra de Béjar, lugar maravilloso que recomendamos a todo el mundo, lleno de casos, pero uno, claro que sí, uno, el de Maximiliano Iglesias Sánchez, camionero de Valdeijaderos, Salamanca, 21 años, tuvo la mala suerte de encontrarse con unos extraños discos volantes que le tapaban el camino a su vieja furgoneta Avia, y lo que es peor, con tres seres enfundados en trajes estrechos plateados que le seguían. Por supuesto que sí, ese caso y muchos más que forman parte de los encuentros con historia de los ovnis en España. Manuel Rodríguez Cruz nos dice: buenas noches, ¿podríais dedicar un programa al caso de Jack el Destripador? Vuestro programa es apasionante, gracias a vosotros mis lunes suelen ser malos por la falta del sueño. Bueno, te pedimos disculpas por arrancarte un poquito de tiempo en estas madrugadas, pero de verdad que vuestro apoyo, vuestro ánimo es fundamental para que este proyecto vital, este proyecto auténtico de ilusión, de periodismo, siga adelante. Bueno, además, con Jack el Destripador hay muchas teorías nuevas. Patricia Cornwell, esa gran novelista, acaba de sacar un libro en el que habla de un importante cargo de la monarquía, incluso relacionado con este tema. Incluso Santiago Camacho, en una de sus secciones de conspiración de estas madrugadas, hablaba del doctor Gould, un doctor médico que podría ser Jack el Destripador. ¿Nos das una gran idea? Lo apuntamos en nuestro blog de notas, en nuestro cuaderno de campo, y nos metemos con Jack el Destripador dentro de muy poco, seguro. Temas apasionantes, y seguiremos siempre la senda de todos vuestros asuntos, temas que planteéis, historias que os han ocurrido. Bueno, todo eso tiene cabida en Milenio 3, claro que sí. Ahora no hay tiempo para más. Tenemos que recoger los bártulos, y cosa importante, 1 de mayo, jueves, programa especial de 10 a 11, Milenio 3. Vamos a tocar temas apasionantes, y lo haremos no desde Madrid, una sorpresa el lugar. Estaremos en el norte de España, desde una emisora de la cadena SER. Jueves, de 10 a 11, programa especial Milenio 3. Nos despedimos. Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, vuestro amigo Iker Jiménez y Elena Sánchez, a los mandos técnicos, fenomenal trabajo. Un abrazo. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER.